Bueno, cuando empieza este ministerio, empieza, como lo he contado, este ministerio empieza hace ya 10 años, vamos a completar 11 años. Toda la vida he servido al Señor y he servido a la iglesia. Terminé mi primaria, mi bachillerato. Y bueno, debido a la misma situación en la cual se encontraba la iglesia en ese tiempo, pues no terminé mis estudios universitarios, aunque soy graduado en varios estudios teológicos y respecto a temas de familia. Y bueno, aun cuando he estado todo el tiempo en la iglesia, cuando mi vida no ha sido una vida de pecado, de alcohol, de drogas, de desorden sexual, percibíamos en nuestra misma familia que nuestra familia no experimentaba la manifestación de la gloria de Dios. Para nosotros era muy triste ver nuestra misma vínculo familiar y cómo todo el tiempo estuvimos en la iglesia y nuestra familia estaba perdida, el hogar de mi madre, mi padre perdido. Nosotros, aunque no, ni mi hermano ni yo estuvimos en vidas de pecado, tenemos que decir que sí, en vidas de problemas emocionales respecto a todo lo que vivimos en nuestra casa. Y para nosotros fue muy frustrante porque nosotros buscamos del Señor, ayunamos, oramos, clamamos al Señor y no vimos una respuesta real. Y les contamos, hablo esto con autoridad. Entonces yo llego a un punto donde, estando en la congregación bajo muchísima presión, tomo la decisión de apartarme de la congregación en la cual yo estoy con mi hermano. Por muchísimas razones, por el sistema de gobierno que se tenía en la congregación, porque no estaba de acuerdo con muchas cosas que no le pertenecían al reino de Dios, por lo mismo que ocurría cuando nosotros llamamos a nuestros pastores para que hablaran con nuestro padre y lo pusiera en orden, nos regañaron y nos pusieron, fue a nosotros en un regaño tremendo. Y bueno, ya con el tiempo ustedes sabrán qué ocurrió con todo esto. Veíamos cómo los jóvenes llegaban a la iglesia, se apartaban del Señor, veíamos cómo en la misma iglesia quedaban las personas en embarazo, veíamos los mismos desórdenes de las mismas personas de la iglesia, del cuerpo pastoral, veíamos enfermedades, gente muriendo, los hijos de las hermanas siendo matados, abaleados. Bueno, y mi pregunta es, bueno, y entonces, ¿de qué nos ha servido estar en la iglesia por tantos años? La situación económica de nosotros no era la mejor, aunque yo ya trabajaba, mi hermano estudiaba, papá toda la vida dependió de un sueldo, de un salario mínimo para sostenernos. Con eso hizo, bueno, claro, maravillas, pero yo siempre me cuestioné del estado de la iglesia. Mi pregunta era, ¿por qué razón no veíamos la manifestación de la gloria del Señor? ¿Por qué cuántos años? Mi pregunta era, ¿por qué mi abuela estuvo en la iglesia? Ella nació en Cristo, pues, muchísimo tiempo atrás, y ella muere de una enfermedad tremenda, ya muere de una diabetes, y la abuela, a pesar de sus oraciones, de sus intercesiones, ella muere viendo sus hijos muy mal, viendo sus hijos en adulterio, viendo sus hijos en drogadicción, viendo el madre solterismo en medio de la casa, el abandono, el divorcio, el alcohol, el abuelo no convertido. Y ella va con el Señor, literalmente fue una mujer santa. Nosotros no podemos hablar contra ella, pero lo mismo ocurrió en varias personas de nuestra familia, profesando al Señor, viendo tantas situaciones que no competen el reino de Dios y diciendo que tenemos un Dios todopoderoso, pero la vida de nosotros literalmente es un desastre. Así que, empezando este proceso, tomo la decisión de salirme de la congregación. Y no por pecado, la verdad, no por pecado, como se dijo, ni por ninguna situación. Llegué a un punto, a un estado de suicidio a mis 18 años, saliendo precisamente por toda esa presión emocional, por todo lo que veíamos. Llegué a un punto de suicidio y esa noche, cuando yo me postré a orar y dije, Señor, bueno, yo no quiero más mi vida, Señor. Y teniendo planes en mi mente de quitarme la vida, no estoy hablando de que tuve una visión, de que tuve una revelación, sino que un ser hermoso atravesó la pared, entró a mi cuarto, puso la mano sobre mi hombro y cuando yo le vi fue el Señor Jesús. Jamás se olvidará en mi vida el color de sus ojos, su cabello, su ropa y las cosas que comenzó a hablarme. Comenzó a hablarme del porqué, de todo lo que yo había vivido, y fue muy específico en algunas palabras que me dio y me dijo que yo iba a hacer. Cosas de las cuales en muchas no he hablado muchas con mucha gente. La experiencia duró, fue bueno, tuve algún tiempo. Él me dijo todo lo que tenía que hacer. Me habló de que yo iba a empezar una congregación y que al cabo pasarían 10 años donde yo sería entrenado viendo toda la situación. Pero al cabo de 10 años el Señor comenzaría a levantar el ministerio. Y él se fue. Atravesó la pared nuevamente y yo quedé allí pues atónito y maravillado. En la vida real no estaba en mi corazón abrir congregación, porque pues yo había visto lo que era ser pastor. Yo había estado al frente en la primera en la congregación donde nacimos, viendo las vidas de los hijos de los pastores, viendo el desorden, viendo tanto conflicto, viendo las divisiones, viendo cómo se maldecían los unos hacia los otros. Vimos morir los hijos de los pastores, luego vimos la división de la división de la división de la división. Luego vimos también adulterios, fornicaciones, mentiras, engaños. Entonces, la verdad, yo tenía una imagen muy distinta de lo que era una iglesia. Entonces, cuando el Señor a mí me dice que voy a abrir una congregación, pues yo me voy hacia atrás. Yo comienzo a luchar con el Señor respecto al tema de empezar el ministerio. Recuerdo que al otro día llegó una mujer que era amiga de nosotros muchísimos años, a quien nosotros yo personalmente cada vez que la veía le hablaba al Señor, le decía que ordenara su vida. Y esa noche, al otro día, ella llegó y me dijo: Frankie, el Señor me habló anoche y me dijo que tú vas a abrir una iglesia y soy el primer miembro de tu iglesia. Y bueno, yo empecé a llorar, pero la verdad yo no tenía muchas ganas. Y bueno, allí llegó ella. Pero yo recuerdo que esa semana, en esos días, yo tenía unos animales. Los que me conocen saben que me gusta mucho la vida del campo, las plantas, los animales. Ha sido pues parte de mi hobby, de lo que yo hago, de lo que amo también. Y yo tenía unos animales y yo le dije al Señor: pues Señor, si tú querrás que yo abra la iglesia, vendrá alguien y se llevará estos animales que yo tengo. Y para sorpresa, esa tarde llegaron unas personas, los vieron y antes pagaron más de lo que valían los animales. Y bueno, empezamos en nuestra casa, empezó toda esa labor, ese trabajo. Con personas, llegó alguien más, luego no cupimos ahí, luego buscamos un local pequeño, luego no cupimos ahí, luego buscamos uno más grande, luego buscamos otro más grande, luego buscamos otro más grande, y ahora pues en donde estamos, que tuvimos a bien, Dios tuvo a bien ayudarnos a hacer un negocio por el sitio donde estamos, que no es tan grande, es como para 250 personas, y lograr arreglarlo y pagarlo. Pero bueno, siempre he pensado que los bienes económicos no es lo más importante. Muchas congregaciones trabajan por amontonar gente. Yo no digo que no se deba hacer en el sentido de que el Señor nos llamó a ganar al perdido para Cristo. Tampoco digo que no debamos tener grandes templos o muchas propiedades. Eso hace parte de las añadiduras del reino de Dios. Pero en esos 10 años yo comencé a recibir un entrenamiento de frustración. Y pienso que lo peor que puede haber en la vida de un cristiano es frustrarse. Pienso que es algo que nos golpea. Pienso que es algo que produce en nosotros depresión. Pienso que la frustración termina produciendo en nosotros enfermedad. Y no sé si hay pastores que me están escuchando, pero en la vida real yo hacía unos sermones espectaculares. Daba unos sermones, dedicaba tiempo, siempre he dedicado muchísimo tiempo a preparar la palabra y ver a todo el mundo vuelto sus vidas una nada, viendo nuevamente la gente en adulterio, viendo gente, murió gente en nuestra congregación que amamos, que en lo que supimos hicimos hasta lo último, pero creo que pudimos haber hecho más. Vimos gente que entraba a la congregación y que dejaba la droga por uno, dos meses, tres meses, pero luego como que le pasaba la emoción y volvía a la misma situación. Vimos el adulterio, vimos la escasez. Nosotros estamos, como ustedes lo saben, en el sur de Bogotá, y vimos la escasez, caminamos en escasez, viendo a la gente, viendo sus casas, viendo sus hijos, viendo las lágrimas de la gente. Y acá es donde después de 10 años se acumula dentro de mí un grito en mi alma. Y después de 10 años yo voy a tomar la determinación de renunciar, literalmente, de no seguir, porque yo me consideraba un engañador. Yo decía, no, yo estoy engañando a la gente. Ellos vienen y dan sus diezmos, dan sus ofrendas, pero yo realmente no veo cambios en las vidas de ellos. Y llevaban literalmente gente que llevaba años conmigo y viviendo de la misma manera. La economía de la iglesia era extremadamente escasa. Nosotros no vivíamos, sobrevivíamos. Jamás Dios me dejó avergonzado, jamás pagando arriendo, jamás me atrasé un mes, jamás le quedé viendo a nadie. Nadie lo puede decir. Dios fue más que fiel. Pero yo siempre he pensado que el reino de Dios es algo más. Veía a las muchachas en embarazo nuevamente, veía a los muchachos que no podían contener su sexualidad, cayendo en pecados sexuales, y muchachos que no eran muchachos degenerados, que no eran muchachos depravados, muchachos que lloraban conmigo en la oficina, decían, pastor, pero no puedo, y caían. Y bueno, nosotros somos una congregación que restaura, los tomábamos, vengan, sí se puede, pero la lucha seguía ahí. Y recuerdo que cuando empieza este proceso en mi vida, de frustración y voy a renunciar, alguien que Dios bendiga grandemente lanza dos CDs debajo de mi puerta de un ministro boliviano que se llama Fernando Orihuela. Muchas personas no están de acuerdo con él, hablan de que es una falsa doctrina y todo lo demás. Caen a mis manos dos CDs y esa tarde yo los pongo, los miro, y él promovía que sí se puede, que sí hay un cambio, que él creía que los cristianos sí podemos ser sanos, que sí puede cambiar nuestra sociedad, que los jóvenes sí pueden caminar con el Señor, que sí hay finanzas de Dios para nuestras vidas, que no nos frustráramos, que el sistema que hemos tenido nos ha impedido que nosotros veamos más allá. Y bueno, decidí no renunciar y comienzo yo a investigar todo el tema de lo que tiene que ver con la iniquidad, con la cautividad, y comienzo a buscar muchas personas, libros de personas que tienen que ver con reforma. Y comienzo a ser impactado y comienzo a darme cuenta que como pastor también había predicado cosas que eran incorrectas. Yo prediqué en algún momento que Dios amaba la pobreza, el sermón de la bienaventuranza es que de los pobres es el reino de los cielos, que entre más pobre Dios más lo ama. Yo crecí en ese ambiente, tenía ese espíritu dentro mío, literalmente, donde si tú no tienes nada, Dios te ama más. La casa más fea, la casa más pequeña, entre más alta sea la loma donde tú puedas vivir, mejor, Dios se agrada más de ti. Si estás enfermo, fue porque el Señor le plació que tú te enfermaras. No importa si vas a padecer esa enfermedad, si te vas a morir de esa enfermedad. Hablando a los hogares, ay, hermanas, que a usted le tocó vivir esta situación del divorcio y Dios la permitió. Y es la prueba. Yo hablaba de eso, de que prueba tras prueba tras prueba y más pruebas, y la verdad hay gente que lleva 15 años, 20 años, y yo considero, bueno, si usted tiene una puerta abierta de pecado, usted no tiene nada que hacer, tiene que cerrar primero esa puerta. Pero en el caso, por ejemplo, de mi abuela jamás adulteró, jamás, ella no fornicó, ella se casó con mi abuelo. Ella no era mujer de alcohol, nunca fue, y lo que heredó ella y sus hijos fue terrible. Entonces comienzo a investigar y comienzo a ver que en mi propia vida comienza a haber un cambio. Porque como pastor pasé por unos procesos muy tenaces. Hubo casi un mes del cual yo no pude salir de mi cuarto, en una depresión, la cosa más espantosa. Siendo aún pastor, estando en depresión, casi me muero a causa de una brujería que gente de la iglesia misma había hecho contra mía. No hablo solamente de oraciones contrarias, porque eso es real. Gente que ora por ti, Señor, avergüénzalo, Señor, eso no es tuyo. Y oran ese tipo de cosas, y bueno, en algunos casos las oraciones contrarias pueden alcanzar al pueblo de Dios. Pero hablo de brujería, de gente que habla ser cristiana, pero tienen una vida doble y consultan brujos, hechiceros, hechiceras, y de alguna manera eso me pudo tocar. Y entonces el Señor comienza a traer una restauración hacia el completar, cerrar el noveno año, entrar al décimo año, y Dios comienza a levantar la congregación. Después de un tiempo de persecución muy fuerte, Dios permite un tiempo de persecución, gente que fue gente que fueron mis amigos, que fueron mis hermanos, a quienes yo ayudé, comienzan a perseguirme con unos temas tan delicados que en la vida real no tenían que ver conmigo, sino que realmente tenían que ver era con ellos. Entonces yo comienzo a pasar por este proceso, el Señor comienza a hacer conocer nuestro ministerio, se comienzan a abrir puertas, tenemos contacto con gente de Reino de Dios que oró por nosotros y que comenzamos a literalmente a reverdecer, porque nuestra vida era seca, nuestra vida de familia, nuestra vida con mi propio hermano era una vida seca. La vida con mis papás, la vida financiera. Y Dios comienza a levantar las finanzas de la congregación, Dios comienza a abrir puertas y entramos a la radio y comenzamos a tratar el tema de la iniquidad. Y es acá donde en la congregación comienzo yo a hablar sobre la iniquidad, cómo romper el poder de la iniquidad. Y no puedo decirles que toda la gente los engañaría, pero tengo que decirles que muchos de ellos cambiaron su vida, literalmente. Sus cuerpos sanaron, recibieron salud de reino, sus finanzas mejoraron, sus sentimientos mejoraron, muchos de los hijos de ellos vinieron a los pies de Cristo, reconsideraron su vida con Dios y estamos viviendo literalmente un avivamiento. No estoy hablando de un avivamiento donde todo el mundo se caiga, se tire al piso, se ría, para luego pararse y seguir viviendo igual, porque el avivamiento no tiene que ver con esto, ni las manifestaciones del Espíritu Santo son parte. El avivamiento tiene que ver con transformación. Si no logramos transformar la vida del pueblo, pues el pueblo puede recibir mucha plata y el pueblo puede incluso sanarse. Pero yo he enseñado con mucha fuerza, he hablado que si hay algo que ha endurecido al pueblo de Dios a través de la historia, son los milagros de Dios. No hubo pueblo que viera más milagros que Israel y no hubo pueblo más rebelde y más duro contra Dios que ese pueblo. ¿Están de acuerdo? Quiero que lo vea desde esa óptica. Entonces comenzamos a ver que hogares se reconciliaban, comenzamos a ver que muchas personas que vivían en Unión Libre se casaron, comenzamos a ver que la iglesia comenzó a multiplicarse, tenemos 3 servicios casi llenos todos los domingos, comenzamos a ver que Dios abrió puertas en la radio y comenzamos a llevar este mensaje de libertad a muchísima gente. Y entendí, el año pasado fue un año de mucha revelación. Y terminando el año, el Señor me dijo que este año sería 10 veces más que el año pasado. Así que yo estoy muy emocionado por lo que Dios va a hacer este año. Aunque no hemos despegado con todos los ministerios este año, tengo que decir que vamos bien, que el Señor nos está abriendo muchas puertas. Ahora tenemos todos los 3 programas radiales para bendecir a todo el pueblo del Señor. Tenemos a las 7, a las 2, a las 10 de la noche. Y el objetivo es poder llevar esperanza a tanta gente que se ha ido por las ramas. Desafortunadamente yo era un pastor de las ramas. ¿De qué habla esto? Yo era muy bueno, literalmente me llamaban mucho para liberación. Yo iba a las iglesias para liberación, a mí me llamaban. Y hubo un tiempo en que estaba, entre comillas, voy a usar este término, tan ungido que solo pisaba la congregación y la gente comenzaba a caerse. O bueno, ya el pastor los había predispuesto para eso. La gente comenzaba a caerse, a tirarse contra el piso y a ser libre y a vomitar. Y yo vi unas manifestaciones de liberación en las cosas más tenaces. Porque Dios me usaba todo el tiempo, aún desde pequeño, yo podía ver los ángeles de Dios, yo podía hablar con los ángeles de Dios, yo podía ver los demonios, yo los podía echar fuera, yo podía orar por los enfermos, yo podía concebir todo esto. Pero era un pastor de las ramas. Yo trataba la sanidad interior desde las ramas, no desde la raíz. Yo trataba igual la liberación, tengo que decirlo con vergüenza. Trataba la liberación desde las ramas, no desde la raíz. Y el resultado era que yo hacía una poda. Entonces yo hacía un culto y ministraba a decir 50 personas y quedaban bien por 8 días, pero después de los 8 días volvían otra vez a las mismas situaciones, que es literalmente lo que ocurre en muchos ministerios en los encuentros, porque no tenemos este tipo de revelación y yo los entiendo, no los puedo juzgar, pero en mi caso era igual, o sea, ministrarlos, llevarlos a una finca, tener 3 días con ellos. A veces esos encuentros para mí eran un parto porque ocurrieron cosas que nunca debieron haber ocurrido con muchachos que iban a los encuentros. Ir al encuentro, ministrarlos, liberarlos, traer la gloria de Dios, tener un avivamiento de 8 o 15 días y luego ver a la gente que volvía a lo mismo. Y nuevamente esa carga de frustración y yo diciendo: Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? y nuevamente yo traía un ministro, traía un profeta, sacábamos la podadora, cortábamos, limpiábamos, abonábamos, echábamos harto abono en el terreno, pero luego con el tiempo volvíamos a lo mismo. Es literalmente lo que ocurre: te ministran salvación, te ministran sanidad interior, te ministran liberación, y sigues viviendo igual. Y siento en el espíritu hablar a Olga. El Espíritu Santo habla de una mujer de nombre Olga que me está escuchando, y su caso es precisamente este. Usted ha pasado por varios ministerios, usted ha pasado por varias congregaciones, usted ha ido a varios encuentros y literalmente usted está cansada porque la situación sigue igual. Y no podemos echarle la culpa a la congregación, es que ese es el nivel de revelación que ellos tienen. Y tú has vuelto a la misma situación económica, despegas por un tiempo, pero nuevamente vuelves a las deudas. Tú que me estás escuchando, tuviste finanzas bastantes, pero es como que tú logras avanzar un poco y otra vez todo se viene al piso. Y has estado en varios encuentros, en varias reuniones, y literalmente no encuentras cómo sacar esto que ha estado y que no te ha molestado solo a ti, sino ha molestado a tus generaciones. Así que yo, percibiendo esto, comienzo: Señor, háblame. Y el Señor comienza a hablarme de que no podemos irnos más por las ramas. El Señor comienza a hablarme de las raíces. El Señor comienza a mostrarme en mi vida, en mi vida agrícola. Bueno, hablo de mi vida agrícola, no hablo de una super finca. Hablo del patio de mi casa, donde tengo unos árboles y donde he tenido que sacarlos y he tenido que podarlos y he tenido que hacer un proceso. Y Dios me ha dicho: las raíces son muy importantes. Y es verdad, la raíz es muy importante. Y la raíz tiene que ver no solamente con usted, con sus prácticas. No tiene que ver con lo que hizo, no solo tiene que ver con lo que hizo usted, con su vida de pecado, con la vida del varón con el cual usted estuvo, sino que tiene que ver también con la vida de todas sus generaciones. Y acá es donde hemos tenido grande conflicto con varios de mis, yo les diría, mis oponentes. Porque ellos se han opuesto mucho al mensaje que nosotros damos por la radio. Y es respecto a la teología, esta parte donde se hace ver que ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, que nosotros no tenemos que hacer literalmente nada más, porque Cristo ya lo hizo todo. Y ellos, me reuní en algún momento con alguien y esta persona decía: Cristo ya sanó todos los enfermos, Cristo ya perdonó todos los pecados, Cristo ya venció a Satanás, nosotros no tenemos que hacer nada. Y yo me fui de para atrás, le dije varias cosas. Le dije: número uno, hermano, si Cristo ya sanó nuestras enfermedades, ¿por qué razón hay tantos enfermos en las iglesias? Número dos, si Cristo ya perdonó todos los pecados y nosotros no tenemos que hacer nada más, ¿por qué razón hay tanta gente, no solamente en pecado, en la iglesia? Le decía yo a este hombre, ¿cuánta gente atada al alcohol, atada a la droga, atada a la perversión sexual? Ustedes no se imaginan todas las cosas que yo he logrado escuchar en mi oficina, y no solamente de miembros normales de congregaciones, sino de mismos pastores. O sea, si ya él perdonó todos los pecados, ¿por qué hay tantas ataduras respecto a pecados en la iglesia? Y no solamente esto, sino tantos pecados heredados. O sea, yo veo que la mamá fue soltera, la tía fue soltera, la hija fue soltera, la nieta fue madre soltera, que los hijos en un caso fueron habidos en fornicación, en el otro caso también, que la mamá sufrió de diabetes, la hija sufrió de diabetes, la hija de la hija sufrió de diabetes. Y en este caso a nosotros nos parece muy, muy, muy particular. Si el Señor ya hizo todo en la cruz del Calvario, porque el pueblo del Señor sigue arrastrando con un montón de cosas que no competen. Y esta sí me pareció todavía más olímpica. Es que ya el Señor venció a Satanás, nosotros no. La iglesia no tiene que hacer guerra espiritual, la iglesia no tiene que hacer intercesión, la iglesia no tiene que hacer actos proféticos, la iglesia no tiene que hacer liberación, porque ya Satanás está totalmente vencido. Entonces los cristianos, lo único que tenemos que hacer es nada. Más o menos esa era la idea que él me compartía. Y yo decía: qué mente más fuera del reino de Dios. Y tenemos que volver nuevamente a estos principios. Tenemos que volver al principio de que toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirado por Dios. Y ni una coma ni una tilde la podemos sacar de la escritura. Yo he escuchado a esta persona y es un teólogo muy fuerte, es un teólogo reconocido. Y precisamente se sentaba a escuchar mis programas para escribir todo lo que yo decía y luego criticarme. Y yo por el Espíritu Santo comencé a hablarle a él, y yo luego le digo a este teólogo, le digo: hermano, pero siento del Espíritu del Señor que sus papás se divorciaron y usted está a punto del divorcio. Y él se quedó así calladito, muy callado, y nuevamente le solté otra palabra, le dije: sus hijos no es que vivan muy, muy bien, hermano. Sus hijos viven mal, usted tiene hijas, una hija muy promiscua, una hija que está en lesbianismo, un hijo que está en drogadicción y un hijo que vive una vida desastrosa. Y él se quedó callado, como si alguien me hubiera contado la vida de él, ¿no? ¿Ay, quién le contó a usted? Nadie me contó a mí. Pues sí, alguien me contó, el Espíritu Santo, que se llama Espíritu de Revelación. Le dije algo más, le dije: usted ha pasado por procesos de, a usted lo roban constantemente. Robaron a su padre, le robaron las tierras de su padre, robaron la casa de su padre, la herencia que les pertenecía, y eso ocurre constantemente en su vida. Y le dije algo más, le dije: y económicamente usted está muy mal. Saqué una ofrenda y se la di, literalmente saqué una ofrenda y se la di, y le dije: hermano, usted está bajo el poder de la iniquidad. Usted, con todo y su teología, no sabe, literalmente usted no sabe nada. Y es verdad. O sea, años y años y conocimiento y seminarios, y van a otro seminario y toman otra clase, pero literalmente todo lo que han aprendido no ha logrado transformarles su estilo de vida. Y me gusta esto, que cuando nosotros venimos a Cristo, la Biblia dice que la obra de Cristo viene para deshacer las obras del diablo. Y no me digan que la enfermedad no es una obra del diablo, no me digan que la ruina no es una obra del diablo, que la rebelión de los hijos no es una obra del diablo. No me puede decir usted que Dios te dice desde el cielo: te voy a poner este cáncer, te lo voy a colocar, y esta es mi perfecta voluntad contigo para que te revuelques de dolores. Esta no es la obra de Dios. O no me digan que el Señor desde el cielo dice: bueno, y ahora te voy a hacer un hijo drogadicto para que te robe todo lo que tú tienes porque eres tan buena cristiana que te voy a castigar de esa manera. Qué cosa más absurda. Cuando nosotros somos hijos, tenemos derecho de hijos, nosotros no somos esclavos. Y entonces, entrando en todo este proceso, comenzamos a descubrir este tema, que será el tema que voy a comenzar a compartir con todos ustedes todo este tiempo, tal vez por unos 2 meses. Vamos a profundizar, vamos a buscar personas que nos ayuden desde el punto de vista legal, personas que nos ayuden desde el punto de vista profético, personas que nos ayuden desde el punto de vista psicológico, para que logremos entenderlo y logremos sacar ese poder que nosotros hemos recibido de generación en generación. Literalmente eso es lo que ocurre. Esto es lo que habló Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 34, cuando Moisés hace esta oración: Señor, muéstrame tu gloria. Y es entonces en esta parte de el muéstrame tu gloria, cuando en el siguiente capítulo se habla del poder de la iniquidad, y el Señor habla de que el Señor, a causa de la iniquidad, viene la rebelión, y la rebelión trae el pecado, y esto es visitado, la iniquidad es visitada por 3-4 generaciones, y es muy, muy, muy, muy interesante ver que el poder de la iniquidad puede tocar una El poder de la iniquidad puede tocar una familia, puede tocar una casa, y generación tras generación la gente caminar sobre eso, y ir a la iglesia por años, cantar, caer al piso y volver a la casa a seguir viviendo las mismas vidas de siempre. Así que lo que nosotros vamos a estar tratando es estas cosas que detienen la manifestación de la gloria de Dios. El objetivo es que usted pueda experimentar libertad en Dios, que usted entienda qué es la iniquidad, cómo se manifiesta y cómo romperla. Entonces, estas predicaciones son literalmente la respuesta de Dios para cientos de ustedes que me están escuchando. ¿Por qué entonces los cristianos sufren tanto? ¿Por qué muchos sufren tanto dolores intensos, desiertos interminables, enfermedades de las que no pueden sanar, maldiciones que parecen literalmente irrevocables? Una mujer en estos días hizo un comentario que nuestra iglesia no está abierta a las 24 horas del día. Me dijo: es que las iglesias tienen que estar abiertas las 24 horas del día. Y literalmente pues cada ministerio tiene su llamado. Nosotros no tenemos este llamado, aunque somos una congregación que busca al Señor. Y yo sé cómo es la vida de ella, yo sé cómo es la vida de su familia, yo sé cómo es la vida de su esposo. Y aún, nuevamente, quiero que perciban esto, aún en ese comentario de religioso, ella tiene un velo porque ella no ha visto que el primer hijo se lo asesinaron en drogas. Una de sus hijas fue violada y masacrada. Uno de sus hijos, está en la calle del Cartucho. Su esposo fue también asesinado. Y vivimos de verdad literalmente defendiendo un montón de cosas y levantándonos con lo que la palabra del Señor puede hacer hacia nosotros. El descubrimiento de este tema diferente definitivamente va a liberar a muchos de ustedes de fracaso, de maldiciones de las cuales no puedan salir. No hablo solamente, pareciera como que todos se congregan este tiempo concentran este tiempo en dinero. No, he conocido este último año gente maravillosa, gente que tiene muchas finanzas, o gente que tuvo tremendas empresas, o gente que tiene las finanzas, pero sus vidas son un desastre. En unas ataduras he recibido gente, atendido gente en ataduras emocionales tremendas. He atendido gente con 5, 6, 7, 8, 9 intentos de suicidio y con todo el dinero del mundo. He atendido padres, ministros de congregaciones que son hermosísimos y con unas vidas con sus hijos tenaces. No todo solo es finanzas. Evidentemente también repercute en la parte financiera. Así que en esto usted y yo vamos a encontrar la raíz, vamos a encontrar la fuente del fracaso, la fuente de la maldición y por qué estamos en algunas áreas estamos en derrota como pueblo de Dios. Y usted lo puede decir, todo el mundo en las iglesias, ¿cuántos están en victoria? Amén, pero hagamos un análisis. La victoria no solamente se representa porque usted hizo un ayuno y dice estoy en victoria, sino miremos sus hijos, miremos su salud, miremos sus finanzas, miremos su carácter, miremos su manera de hablar, miremos su manera de ser. Hay personas que en la iglesia viven una manera de una vida tan gloriosa, pero sus casas son un desastre, se tragan, se golpean. Conozco muchos cristianos que son extremadamente violentos o violentas con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas, y esto se debe precisamente a este poder de la iniquidad. Es como un enemigo oculto que nosotros hemos traído allí, que no hemos logrado sacar. Vamos a estar mirando respecto al tema de la iniquidad, algo en el camino, algo que tiene que ver con los áspides. Y la Biblia habla de los huevos de áspid, y es como que la iniquidad está incubada, guardada dentro de la persona. Y no es que los huevos no estén, sino que están, y usted de pronto no lo siente, pero en el camino comienzan a manifestarse cosas que usted sencillamente, lo que ha venido con el tiempo, como no lo ha depurado, como usted no lo ha sacado de su espíritu, de su vida espiritual, esto lo único que venía haciendo era guardándose, incubándose. Y cuando da a luz, usted, ¿qué hace el áspid? El áspid muerde, y el áspid envenena, y el áspid mata. Y usted dice, ¿y en qué momento está todo esto? Lo que pasa es que los huevos estaban guardados hace muchísimo tiempo, y así actúan muchísimos espíritus inmundos. A veces no operan de la noche a la mañana, no operan tan pronto, fueron colocados, en algunos casos sí, pero a un año, a un proyecto a tiempo, a 10 años, a 15 años, y uno dice, ¿de dónde salió todo esto? Es que hubo algo que quedó sembrado en el corazón de la persona, y por esa razón la persona comenzó a vivir de esa manera. Entonces quiero que pensemos en este momento, y yo sé que muchas personas me están escuchando y están bajo el poder de la palabra, o sea, están diciendo, claro, eso es lo que a mí me está ocurriendo, y quiero invitarle, por favor, que nos ayude a que mucha gente nos escuche, 7 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la noche, en la mañana y en la tarde será el programa de media hora, van a ser píldoras de liberación, pero va a ser muy bueno, les prometo que va a ser muy bueno, pero en la noche vamos a tener una hora completa de enseñanza, y todo lo vamos a hacer por la palabra, y vamos a descubrir unas cosas tan preciosas, y entre ustedes y yo vamos a escarbar nuestras raíces y vamos a sacar todo lo que podamos. Han sido cientos de personas las que hemos logrado ayudar a liberar, gracias al Señor, a través de la palabra que nosotros hemos dado, específicamente en los congresos o en los ayunos. Ha sido muchísima gente, y no va a ser usted no va a ser la excepción. Dios se ha fijado en usted. Usted no tiene que llorar más, usted no tiene que sufrir más. Lo que usted necesita es ayuda, lo que usted necesita es ir a la raíz, lo que usted necesita es gente entendida en las cosas del Espíritu, profetas de Dios, gente con palabra de sabiduría, que le ayuden a escarbar hasta que usted pueda encontrar y lo saque. tal vez las cosas no le van a cambiar a usted. Usted ha hecho las cosas mal por 20 años, no le van a cambiar en una semana, pero usted se va a dar cuenta que a 3 meses, a 6 meses de estar escuchando la palabra, esta palabra, y a 3, 6 meses de estar trabajando en remediar este punto, miren, ustedes se van a dar cuenta que sus vidas van a ser totalmente transformadas por el poder del Señor. ¿No le parece esto emocionante? Y hablo esto precisamente a gente que está allá, y en el nombre de Jesús hablo a un varón de nombre Carlos, y el Espíritu Santo me habla que tú estás frustrado, literalmente estás frustrado. Tú has estado yendo a la iglesia y tú has estado diciendo: no veo ningún tipo de cambio. Yo te digo en el nombre de Jesús que no retrocedas. Yo te digo en el nombre de Jesús que Dios ha destinado levantarte, ayudarte, y esta es la palabra que tú estás necesitando. Hablo a una mujer que está extremadamente frustrada, que está en una depresión. En este momento tú estás escuchándome en algún sitio de trabajo. Estás en un sitio de trabajo, te veo sentada al frente tuyo, hay un escritorio, y tú estás frustrada porque tú ves tu familia vuelta nada. Y tú has dicho: Señor, he orado, te he buscado, tú no has metido la mano sobre mi familia. ¿Qué ocurre? La palabra que tengo para ustedes es esta: verás mi gloria. Saca las raíces, que tú vas a ver mi gloria. Hablo a una persona de nombre Julio, y usted me está escuchando, y usted al estarme escuchando se ha sentido movido a través de la palabra precisamente por esto, porque usted ha dicho: pero lo que él está diciendo es lo que yo vivo, me siento mal, siento que no avanzo. Y el Señor va a traer una poderosa libertad sobre usted en el nombre maravilloso de Jesús. Y hablo a muchos de ustedes que se sienten como yo, se sienten frustrados, se sienten que algo está mal. El Señor traerá una poderosa liberación en estos días sobre su vida, sobre sus finanzas, sobre su cuerpo y sobre su familia, para la gloria de Dios. Así que esté listo. La palabra etimológica para la palabra iniquidad tiene que ver en el idioma original con lo torcido. Lo que tuerce el camino recto y perfecto de Dios, lo que tuerce el plan de Dios, o lo que persigue a la gente. Yo no sé si usted tiene en su mente que Dios tiene cosas grandes para usted, pero como que algo a usted lo sigue, como que cierta cosa en su vida lo persigue. No sé si usted recuerda cuando Deuteronomio dice que todas las bendiciones nos tienen que seguir, pero también las maldiciones nos van siguiendo y nos alcanzan a causa del poder de la iniquidad. Nos siguen y nos alcanzan. Y es como que tú vas corriendo y tú lo quieres hacer y tú estás buscando al Señor, pero esto viene y te toma a ti. Y ocurre mucho en algunas áreas de las vidas de los creyentes que son alcanzados. Y yo he escuchado estos días muy de seguido esta frase a través de profetas: lo alcanzó la iniquidad. Lo alcanzó la iniquidad. Y es como que a ti, tú has tratado de vencer el poder del alcohol. Y quiero ya con esto ir cerrando nuestra idea. Y tú has buscado y te has metido con el Señor, pero es que como que el alcohol te busca por todos lados, ¿cierto? Y no fue algo que ocurrió solo contigo. Tu papá fue un alcohólico, tu abuelo fue un alcohólico. Tú has venido a Cristo y te ha quedado muy grande romper el poder del alcoholismo. Y es como que tú vas a un sitio y allí encuentras la presión, y vas a otro sitio y encuentras la presión, y prendes el televisor y encuentras la presión, y eso te está persiguiendo. Y yo te voy a decir algo: tú tienes que correr lo más rápido que puedas en el espíritu, porque si tú no lo haces, eso te va a alcanzar, porque es como un imán, eso está unido a ti, aun cuando tú ya has venido a Cristo. Tú tienes que sacar esas raíces de tu vida, es un imán. Entonces, por más de que tú corras, eso te va a alcanzar. Es como la parte de la inmoralidad sexual. Conozco mucha gente que no es degenerada, que no es depravada, que no es mala. Amo el ministerio hacia los jóvenes y las jóvenes. Miren, a mí me apasiona trabajar con jóvenes, y ellos no son depravados ni degenerados, y literalmente tienen unas luchas ni las cosas más tenaces, y ellos buscan al Señor, se levantan a orar, toman la palabra, pero es como que todo hace clic en encender, y y tienen una lucha y ellos dicen: no quiero, pero la lucha viene allí y los sigue, y los sigue, y los sigue. Y recuerde usted que el camino de la rebelión rebelión es el camino del quebrantamiento, lo dice el libro de Proverbios, lo dice el libro de los Salmos, y es como que lo que han practicado nuestros ancestros es el camino por donde nosotros vamos a comenzar a ser tentados. Cuando en nuestras familias hubo pornografía, usted debe hacerse esta pregunta: ¿por qué me persigue lo que me persigue? Entonces, lo que te persigue te puede perseguir por dos razones. La primera es por tres razones al menos. Número uno, porque tú abriste una puerta. Tú abriste la puerta, entonces como tú la abriste a través de un pecado, de alguna situación, esto ahora te sigue y no te deja en paz. La segunda cosa es porque alguien en tus generaciones lo hizo, y es como que tú tienes un cordón umbilical a tu papá, a tu mamá, así no los hubieras conocido, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, a tu bisabuelo, a tu bisabuela, y cada vez más se van agrandando las generaciones. Entonces, si tú cuentas al menos hasta la quinta generación, te vas a dar cuenta que al menos tú puedes estar bajo el poder de unas 20 personas que pudieron haber influenciado tu vida de una manera tenaz. Ellos abrieron la puerta, pero recuerden que una puerta espiritual puede quedar abierta por una generación, pero una puerta espiritual también puede quedar abierta por muchas generaciones. Abraham abrió una puerta a la mentira, dice la Biblia, y todas sus generaciones entraron por esa misma puerta de mentira, que será el tema que estaremos tratando, uno de los temas que estaremos tratando en este tiempo. Entonces, tal vez se abrió una puerta a la pobreza, y en eso ahora te sigue a ti, tú no puedes salir de la pobreza. Se abrió una puerta de la hechicería, y ahora en tu cuerpo tú estás llevando las secuelas de lo que otros hicieron. Abrieron una puerta a la inmoralidad sexual, abrieron una puerta al incesto, abrieron una puerta a acostarse con el hermano, con la hermana, con un primo, abrieron una puerta de degeneración, de depravación, abrieron una puerta de alcoholismo, y hoy eso te sigue, y aunque tú quieres y te esfuerzas, y lo repito, Hay mucha gente en las congregaciones que literalmente no ha nacido de nuevo, que es gente depravada, que es gente degenerada. Yo he escuchado muchas barbaridades todo este tiempo, pero hay otra gente que no es así. O sea, ellos están tratando de hacerlo, pero esta información es tan fuerte que tuerce el plan del Señor. Y tú querías hacer algo, y cuando te das cuenta, estás tan lejos de esto. Es con esto con lo que luchan las personas drogadictas. Y es como que van a un centro de rehabilitación, y no estoy hablando mal de ellos, pero es como que van a un centro de rehabilitación y están allá 6 meses, y como que, ay, trataron de desintoxicarse, respiraron otro aire, pero con el tiempo ellos salen del centro de rehabilitación y duran en la casa 2 meses, 3 meses, y la compulsión viene tan fuerte sobre ellos que recaen, y a veces recaen peor. Muchas personas han estado en 4, 5, 6 centros de rehabilitación, todo tipo de terapias. Cada vez que se ora por ellos, se manifiestan demonios, quedan libres. A los 2 o 3 días nuevamente se van de la casa. Le reiteramos, y tiene que ver con que tenemos que hacer una liberación más profunda. Tenemos que hacer una liberación del espíritu de la gente. Tenemos que hacer una liberación de la raíz, de lo que es literalmente la raíz del corazón del pueblo del Señor. Así que yo sé que usted está siendo tocado por el Señor mientras yo estoy dando la palabra, y oro en el nombre de Jesús para que usted pueda recibir libertad aún mientras yo estoy dando la palabra. En el nombre de Jesús, usted pueda recibir libertad esta noche, usted pueda romper con esos lazos, comenzar a escribir qué tantas cosas practicó usted. Yo le puedo ayudar con eso. Nosotros en nuestra congregación tenemos una lista o una encuesta que damos a cada persona, donde al menos tenemos unos 500 tipos de ataduras o de cosas que pudimos haber practicado nosotros y nuestras generaciones. Y saben, cuando nosotros hacemos esto, nos damos cuenta que la gente marca al menos el 70% de la hoja. Y claro, entonces ahí uno encuentra y dice: miren, mis raíces espiritualmente, este es el cuadro de lo que fueron nuestras generaciones. Y es como que nuevamente te digo, un cordón umbilical te ata a esto. Ahora, quiero cerrar entonces hablando de quién es el origen de esta parte de la iniquidad. Cuando estudiábamos esto, en la tierra la iniquidad se originó, literalmente se originó en Adán. El Señor creó a Adán como un ser perfecto, almáticamente perfecto, espiritualmente perfecto, físicamente perfecto. Podía ver la gloria de Dios, cuerpo, alma y espíritu funcionaban de la misma manera, hasta que Adán dejó que entrara en su corazón la mentira y el engaño. Y es acá donde tenemos que mirar que la iniquidad en los seres humanos es transferida de Adán, ¿cierto? Adán. Y ahora, como la iniquidad tomó cuerpo también, se transfiere generación tras generación. Por cuanto uno pecó, todos son hechos pecadores. Pero en la ley de la primera referencia, que es la ley de interpretación bíblica, encontramos que hubo alguien que se llamó Satanás. Este es el tema con que estaremos tratando mañana más profundamente, que era un ángel. Uno de los mejores ángeles, un ángel musical, un querubín protector del Señor. Y dice que él fue echado del cielo porque se halló en él iniquidad. Pueden leer el texto de Ezequiel 28 e Isaías 14. Y esta iniquidad significa literalmente, es el origen, lo que torció el plan de Dios. Jamás Dios lo creó para estar maldito. Dios lo creó para estar en su presencia. Dios lo creó para que fuera su guardián. Era el querubín protector. Dios lo creó para que custodiara cientos de legiones de ángeles. Dios lo creó para que ministrara la alabanza y la adoración. Dios lo creó como, después de Dios, una de las criaturas más fuertes sobre la creación. Y esa iniquidad vino por un pensamiento. Y es como que ese pensamiento tuvo cabida en su mente. Y esa cabida en la mente comenzó a torcer el plan de Dios hasta el punto en que ya no quiso darle la gloria a Dios, se robó la gloria de Dios. Y él tiene que ser echado del cielo con un grupo muy grande de ángeles. Según alguna de las revelaciones de la Biblia, con la tercera parte, o sea, con el 33.33333% de los ángeles, él cae. En algún momento el Señor me dio la habilidad de ver, de tener una visión, de verlo caer. Y es como que con su cola arrastra a la tierra, porque ellos caen hacia la tierra, y con su cola arrastra hasta la tercera parte de los ángeles. Otros, unos a la tierra, otros a otras regiones donde están encarcelados. Bueno, sería muy interesante hacer un estudio sobre angelología. Y entonces la función de Satanás es ahora transferir esta información al primer ser humano. Y Satanás, uno de los más grandes triunfos de Satanás es este, porque al haber tocado a Adán con esta información genética, Adán lo comenzó a traspasar de generación en generación. Y hoy, que han pasado cientos de generaciones, seguimos viviendo este proceso. Ahora, yo quiero poder cerrar el programa de hoy hablándole de las tres esencias muy fuertes de Satanás, con la iniquidad. Y lo vamos a encontrar. La primera cosa es que Satanás opera bajo un espíritu de soberbia o rebelión. Entonces él se creció, es muy grande. Y esta soberbia, hay muchos cristianos, somos los mejores, no hay nadie como nosotros, somos los únicos. No, eso es una gran mentira. Todos somos iguales, todos nos necesitamos los unos a los otros. La rebelión es ir en contra, entonces Satanás comenzó a ir en contra. Pero la iniquidad también se amarra de un espíritu de mentiras muy fuerte, que lo estaremos, daremos un programa completo a esto. Entonces Satanás miente a Adán, lo engaña. Satanás trata de mentir a Dios, pero pues a Dios nadie le puede engañar. Así que opera a través de un espíritu de soberbia, de un espíritu de orgullo, pero opera también a través de un espíritu de mentira. Y él viene y por medio de esto, generación tras generación, pueden haber, número uno, unos orgullos, unos resentimientos, unas cosas tan guardadas de familia, de hermanos, hermanas, de primos, pero también puede haber guardado una cantidad de mentiras de los padres hacia los hijos, de los abuelos hacia los nietos. Y solamente cuando buscamos la raíz podemos recibir total libertad. Quiero que oremos ahora y que pidamos al Señor que nos dé ese espíritu de revelación estos días para que encontremos la raíz del asunto y podamos ser libres. Señor, te damos gracias y queremos pedir que este programa que está empezando esta semana sea suelta la unción del Espíritu Santo a través del programa y cientos puedan recibir libertad en Dios. Te lo rogamos, Señor. Cada persona que está enferma, que no entiende el porqué, cada persona que está en necesidad, en deudas, con problemas familiares, la voz de tu Espíritu pueda ser enviado a cada uno de ellos, Señor, y reciban la libertad de la cual habló Pablo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.